noches, no sé Dios. Gracias por haber elegido un radioblog, una fórmula tan minoritaria, pero tan interesante de conocer historias, de conocer mundo. Una nueva forma de escuchar la radio que nos permite este mágico invento que se llama Internet. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. 11 de la noche aquí en Canarias. A esta hora hacemos el directo porque, como te hemos dicho, todavía no puedes escuchar el radioblog en directo. Luego, cuando terminemos, a la 1 de la mañana lo colgamos en el radioblog. Digo esto porque afortunadamente hay mucha gente que nos pregunta: no, estaba en directo, a ver si te escuchaba, y no era posible. No, pues de momento no es posible. De momento no. Pero bueno, recién terminamos, recogemos un poquito esto y enseguida lo colgamos en la red. Las semanas van cayendo. Estamos en el último domingo de abril. ¿Te has dejado robar el mes de abril, como te preguntaba Joaquín Sabina? Bueno, si tienes esa sensación, todavía te quedan unos días, ¿eh? Vamos a hacer un esfuercito en aprovecharlos. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Empezamos con una de esas canciones que puedes denominar perfectamente canciones masocas, porque están creadas ad hoc para precisamente escuchar en esos momentos donde te sientes el hombre más desgraciado del mundo. Y sin embargo, son tan bellas. Maestro Armando Manzanedo compuso este tema, No sé tú, y Luis Miguel puso esta fantástica interpretación. Susurrando a tus sueños, gracias por estar ahí. Empezamos. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, o la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes y mis amigos en las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Mm-hmm.

barricades. The Barricades, de Spandau Ballet, da paso a Miguel Bosé. No encuentro un momento para olvidar. Boca a boca, y olvidando respirar, nuestras lenguas juntas se ahogaban. Yo en tu cama tenía ganas de morir. Noche a noche, en todo aquello que callar, nos unió el tiempo de un pacto. Yo a tus ojos tenía ganas de volver y a ellos regresar. Más allá de ti, sí, mucho más allá, queda aún mucho por vivir, que es todo y más. Fue tanto amor, fue tanto, tanto, tanto amor, que no encuentro el momento para olvidar. No tengo ganas de olvidar. De olvidar. Pues a veces es una mezcla de todo. A veces son ganas de no olvidar. A veces está esa especie de masoquismo del que hablábamos al comienzo del programa. De regocijarse en ese sufrimiento. Y otras simplemente es que no encontramos tiempo para poder olvidarnos de eso que nos acorre, de eso que nos apena. Susurrando a tus sueños, vamos a reflexionar un poco. Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. «¿Quién eres?», dijo una voz. «Soy la mujer del alcalde», respondió ella. «Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada». «Ah, soy la madre de 4 hijos». «Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes». «Pues soy una maestra de escuela». «Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión». Y así sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta «¿Quién eres?». «Soy una cristiana». «Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión». «Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados». «Te he preguntado que quién eres, no lo que hacías». Evidentemente no consiguió pasar el examen porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era. Y todo, absolutamente todo, fue diferente. Por mí mismo, all by myself. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home. All by myself.

que la noche sí vino y no dejó de darme un beso. Un día, otro día y otro me demostraron sin duda la noche es mejor que tú. La noche es más fiel que oscura. Un día y otro me demostraron sin duda la noche es mejor que tú. La noche es más fiel que oscura. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. La última canción que escuchábamos era de Rosana, la incluía en su segundo disco y tenía la colaboración de María Dolores Pradera. Son de esas canciones muy, muy gráficas. Parece de esa película de Almodóvar, donde coge la lágrima en primer plano y donde todo el mundo está triste, pero el fondo es de color rojo chillón. Sabes lo que te digo, ¿no? Bueno, seguimos susurrando a tus sueños. Compartiendo esta noche de domingo a lunes. Las semanas vamos a entrar en la historia de una canción, lo que hay detrás de esas canciones. En la década de los 80 fue sin duda la gran década de del rock duro, del heavy metal que se llamaba en aquella época, y además tenían una vertiente muy, muy apasionada, que eran las baladas heavy, las baladas de rock, las baladas de los melenudos, como decíamos. Una de las bandas que tenía alguna de estas canciones era Poison. Tuve la suerte de verlos en el 88 de telonero de los AC/DC. La verdad es que era una banda muy, muy potente. Desde luego su gran balada fue ese Every Rose Has Its Thorn. Cada rosa tiene su espina. Fue con la que consiguieron un destacadísimo número uno. Y dicen que la canción nació porque el vocalista Bette Michaels escribió la canción en respuesta a un fallido amor con una chica de Los Ángeles. Cuenta la historia que la banda estaba haciendo un show en un bar llamado The Ritz, en Dallas. Y después del espectáculo, Michael llama a su mujer desde la habitación del hotel y escucha una voz de hombre en el fondo de la conversación. Triste y confundido, Bret Michaels escribió la canción con una guitarra acústica en la lavandería del hotel. Que todo el mundo tiene algún drama detrás, incluso las estrellas de rock duro. We both lie silently still in the dead of the night.

truck between the saddle bows and anvil. Prehistoric garbage trucks got the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all do in the monster mass. Taxis and a home, only taking calls for care. Don't know how it happened. It all took place so quick. All I can do is hand it to you and your latest trick. Playing the blues from 12 bars down in Lover's Lane. He never had the intelligence for the use. 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened. It all took place so quick. And all I can do is hand it to you. Paid us all, said and just made and put away their homes. And I'm standing outside of this wonderland where we've been buried. Finally come to understand, bottle's empty, man, there's nothing left. favorito. Y entonces preguntó ella. Ya no la volveremos a mirar más la ciudad desde el mirador. Ya no volveremos a colarnos en las discotecas. Y sobre todo ya no volverás a cantarme viejas canciones ya casi olvidadas. Ya no me vas a cantar más rancheras al oído, ni más boleros. Ya miraré la noche sola, sin tu mano, agarrada a mi mano. Él seguía mirando al suelo. Mientras contestaba casi de una forma imperceptible, un no rotundo. Tuvo que darse la vuelta para que las lágrimas no volvieran a huir. Mientras a lo lejos solo escuchaba: cántame, por favor, cántame. Vuelve a cantarme, cántame. Thank you.

Ay, si fuera tan fácil. La Frontera, con ellos llegamos hasta las 12 de la noche. Recuerdo que fue un día muy cruel. Viniste a mí buscando calor. Sin darme cuenta me enterré. Y enteré algo mucho mejor. Y sé que ya no tendré motivos. Mi cama y yo estaremos latidos. Me pregunto si has sentido o no perdonar y seguir perdido. Y solo quiero que me hables una vez más. Y me quedo un piecito, luego te puedes marchar. Lo que nos habían prohibido. Tampoco olvido cómo me abrazabas sin importarte a nadie ni nada. Ahora no sé si valió de algo. Fuimos felices o fue todo en vano. ¿Quién fue el bueno o quién fue el malo? ¿Quién perdió? ¿Quién salió ganando? Y solo quiero que me hable. Puedes marchar. Dime quién rompió el hechizo. Luego te puedes marchar. Pues ahora sí que sí, ya es el nuevo día, hoy es el 28 de abril de 2015 y bueno, pues depende un poquito de ti cómo lo llevemos, depende un poquito de ti cómo lo vivas. Estrena el día a lo grande, empieza una nueva semana, empieza además la primera semana de mayo. Todo eso son motivos para disfrutar de la vida. El vivo es vida. Life is Life, Opus 1986. Dale vida a tu vida esta semana. Bueno, ya sé que no depende solo de ti, pero tú tienes mucho que ver con eso. ¡Bienvenido a tu semana! Life is life, na na na na. Love and love, love, love, love. Bueno, pues con el entusiasmo del comienzo del día, me equivoqué de día. Empezamos la semana del 27 de mayo. Hoy es lunes 27 de abril. Lunes 27 de abril. Y empieza esta semana el mes de mayo. Ahora que todo está aclarado, hoy es 27 de abril. En unos días, concretamente el viernes es 1 de mayo. Seguimos adelante. Este es el tramo donde te ponemos canciones relacionadas entre sí por alguna temática. El otro día estaba viendo el muro de mi amigo Alejandro Santos. Alejandro Santos es un tipo socialmente hiperactivo. Ha trabajado en la radio, pinchando. Ahora trabaja en las sociedades de desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Es un social adicto. Está siempre relacionándose con gentes en redes sociales. Le encanta leer, es un hombre sumamente inquieto y escribe muy bien también. Leía en su muro algo que me gustó mucho y lógicamente le pedí permiso para leerlo y compartirlo contigo. Y de ahí vendrá el tema de hoy. Hoy me acordé de cuando mi mundo era solo el centro de Santa Cruz de Tenerife. Salía a la calle de la Rosa y de soslayo miraba la sala X, que allí estaba frente al quitapenas. Corría rápidamente hasta el Lorimar a comer un bocadillo de pollo mientras remataba en la Alicantina con un buen helado. Más carreras, de la Plaza del Príncipe hasta el García Sanabria, jugando con lo que fueran felices e ignorantes. Igual nos entraba más hambre, bocadillo de chorizo perro con Manolo o Doña Concha, quizás fuera una pizza en la catalana. No había coche, bicicleta ni monopatín aún. Tampoco dinero para la guagua y si querías ver Loca Academia de Policía en el Oscar, ya no podías gastar más. Caminábamos rápido para llegar al cine, viendo los antiguos kioscos llenos de prensa, las esquinas con las revistas prohibidas, los coches que nunca tendríamos. Más camino y ya estábamos allí, sin darnos cuenta, mirando aquellas golosinas inalcanzables y caras para entrar en la sala que considerábamos la mejor del mundo. Luces fuera. Silencio, se rueda la película de tu vida. Abrazo furtivo a una chica. Besos de chicle boomer. Corazón que por la boca se escapa. Felicidad total. Y reír. Siempre reír. Y llorar. Porque es de noche. Casi las 8 y tengo que volver a casa, donde me espera una buena bronca por no cumplir con la hora prometida. Sábado noche con dos rompos. Se acabó. Rumbo a la cama. Queda el domingo aún antes del lunes e ir a clase donde con seguridad volverán a llamarme la atención por mirar a la ventana de las Ramblas y estar soñando contigo. Tiempos mágicos, tiempos de la infancia, tiempos inolvidables. Gracias Alejandro Santos por dejarnos este texto. Preguntas parecidas que alguna vez se hicieron los artistas, claro que sí. Al fin y al cabo la música refleja lo que nos pasó algún día. Víctor Manuel, por ejemplo, se preguntaba, ¿a dónde irán los besos? En el momento justo nos enchufaba con la linterna. Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua. Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela. Del beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta, junto a dos corazones atravesados.

inside. Maybe just one more try. Así que si me amas, di que me amas. Y si no, déjame ir. George Michael, One More Try. Un intento más. Me encanta este tema. Confusion, de su Discovery. La Electric Light Orchestra. La orquesta de la luz eléctrica desde Birmingham. Susurrando a tus sueños. Recuérdalo. Cuenta la leyenda que Peter Frampton se encerró en un castillo para componer una de lo que sería sin duda su éxito más relevante. Después ha sido versionado en distintas formas y en distintos modos. Pero la auténtica, la de verdad es esta. Peter Frampton, I Love Your Way. I'm Hasta la una, hasta la mañana, de la mañana, seguimos susurrando tus sueños, con Ignacio, de la Vega. Y 37 de la noche, susurrando a tus sueños. Vamos a hablar de el libro semanal, del que hablamos todas las semanas, hablamos de un libro y su relación con la música. El libro que hemos escogido hoy es El juego de Ripper, de Isabel Allende. Los allendistas auténticos, los de verdad, los que son fanáticos de esta escritora, a mí me gusta mucho, pero fanático, pues no soy, no se quedaron muy contentos, decían que no era muy de ella. La historia es un... A mí me encantó el libro, me pareció un libro muy bien escrito, en la línea de ella, con protagonistas femeninas como siempre, en este caso Indiana, mujeres fuertes, que se quejan poco y que trabajan mucho y que se esfuerzan mucho, como en todos sus libros. Pero aquí ha metido una historia de thriller que a mí me encantó, me gustó cómo la narró, cómo la resolvió, cómo la desarrolló. Pero viendo por los foros y trasteando para prepararme esta sección, la verdad es que le cayeron algunos palos de páginas propias de admiradores de ella. En fin, hay gustos para todos y para todo. A mí me encantó el libro, me enganchó, me apasionó y me parece una historia maravillosa. Un juego de rol que se acaba convirtiendo en realidad entre cuatro muchachos y cuatro jóvenes y todo lo que se desarrolla a su alrededor. Y por supuesto, pues con una temática de thriller donde hay asesinatos, etcétera, etcétera. No voy a desarmarte el libro porque no lo hago nunca y no voy a empezar esta semana, estaría muy feo. Lo que sí voy a describirte es su relación con la música y estas primeras hojas que vamos a leer. A lo mejor te recuerdan a otro libro que leímos hace poco, Brooklyn Follies, porque la escena es bastante, bastante parecida. A mí me recordó mucho. Se apagaron las luces y el club se sumió en total oscuridad, que fue acogida con chirigotas y chiflidos. Así pasó un minuto completo, interminable, y entonces, cuando se hubieron callado los bromistas, la voz cristalina de Whitney Houston llenó el local con un largo quejido de amor, estremeciendo el alma de cada uno de los asistentes. El rayo amarillo de un foco alumbró el centro del escenario, donde el fantasma de la cantante muerta, 7 días antes, aguardaba de pie. La cabeza gacha, el micrófono en una mano y la otra sobre el corazón, el cabello corto, los párpados cerrados, con un vestido largo que resaltaba los senos y la espalda descubierta. La aparición dejó al público sin aliento, paralizado. Lentamente, Houston levantó la cabeza, se llevó la mano al micrófono, a la cara, y del fondo de la tierra se elevó la primera frase de «I will always love you». El público reaccionó con una ovación espontánea, seguida de reverente silencio, mientras la voz cantaba su despedida. Un torrente de caricias, promesas y lamentos. Era ella, con su rostro inconfundible y sus manos expresivas, con sus gestos, su intensidad y su donaire. 5 minutos más tarde, las últimas notas de la canción quedaron vibrando en el aire en medio de un atronador aplauso. La ilusión resultó tan perfecta que a Indiana y a sus acompañantes no se le ocurrió que esa célebre mujer, resucitada y redimida por encantamiento, pudiera ser Danny D'Angelo, el esmirriado mozo del Café Rossini, hasta que se encendieron las luces del club y Whitney Houston hizo una reverencia y se quitó la peluca. Pues sí, es bastante parecido, bastante similar a esa escena que vimos de Brooklyn Follies. Pero es que el escenario a la gente la transforma. La música transforma, los libros transforman. If I should stay I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And no hay demasiadas referencias musicales en el libro, no hay muchas más, tan solo esta. Poco después, la niña Encarnación conoció a José Manuel Martín, mexicano de segunda generación, que tenía voz de ruiseñor, una banda de mariachis y ciudadanía americana. Se casaron y él se incorporó al negocio de comida de la suegra. Los Martín alcanzaron a tener 5 hijos, 3 restaurantes y una fábrica de tortillas antes de que él muriera de repente. La muerte encontró a José Manuel,

desaparece, solo muere. Y los miedos se disfrazan y se esconden para no ver el sol. Y se asustan, oh, No fue la suerte quien me lo enseñó. Me até a la fuerza que vivía en mí, con siete llaves de imaginación. Ganó mi ansia y mi esperanza, vencí a mi mente desatada, y así escapé de aquella sierra. Y al fuego eché miles de cartas y de palabras, tesoros que no valen comparados con tu alma. Que se note, te miro y es sin que se note, y la verdad que había en mí es tan inmensa, de las promesas que la presa. Que se note, te miro y es sin que se note, y la verdad que había en mí es tan intensa. Ya no le teme a lo que quiere, se ha deshecho del disfraz con el que oculta su mirada, se ha entregado a la ilusión de pelear por lo que ama. Corazones que se buscan en aquellas madrugadas, son corazones, son montañas que no se esconden, que se habla. Hecho del disfraz con el que se ocultó, no se asusta, no. No se asusta, no. Pues ya sabes que es nuestro timbre de llegada y desgraciadamente nuestro timbre de despedida. Hemos pasado dos horitas de radio muy entretenidas. Hemos hablado de uno de los últimos libros de Isabel Allende, ese juego de Ripper. Hemos escuchado canciones a la nostalgia infantil con ese texto de nuestro amigo Alejandro Santos. Hemos reflexionado con Anthony de Melo. Y hemos pasado muy, muy buena música por nuestros oídos. Espero que mientras hayas escuchado este programa, ya sea delante del ordenador, ya sea volviendo a casa, ya sea en tu casa mientras lees, hayas disfrutado. Verás, ya sabes que, bueno, pues el mundo de la radio ha cambiado tanto y los radioblogs más, que estaría genial no solo que hicieras algún comentario en el radioblog, sino que lo compartieras en el Twitter, ya sabes, arroba susurrando a tus, o en Facebook susurrando a tus sueños, que lo compartieras y que invites a tus amigos a que conozcan nuestra página y a que nos escuchen todas las semanas. Próximo domingo 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Una fecha que los chicharreros sabemos muy bien porque es el día de Santa Cruz de Tenerife. Así que es domingo y además feriado, como dirían en Latinoamérica, y feriado el lunes también. Estaremos aquí con más música, con más emociones, con más historias, con más sueños. Radio de la de siempre, un locutor contándote algunas cosas y escuchando mucha música. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Un auténtico placer. Hasta la próxima semana. No nos faltes. Adiós.